señores. A toda la pobrecita de rostros cautivadores, a la trova más bonita de estos pobres cantadores. Ay, que sí, que no, qué bonito es el guapa. Ay, que sí, que no. Cuando el arpa le acompaña. Ahora sí, mañana no. Va con la sombra de un mar. Con la grande tú y con la chica y yo. Al olor de flor de caña hay que ponerse muy chango para zapotear con maña. Por ti seré.